El Comité de ASEAN en Corea ofreció un banquete con motivo del 49º aniversario de la Fundación de ASEAN, Organización de Naciones del Sureste de Asia. Fueron invitados funcionarios de la Cancillería de Corea. Asistieron a la comida el presidente del comité y embajador malayo, Mohammad Nizam bin Mohammad, el embajador de Laos, Ponkam Intabwari, el embajador indonesio, Bambang Hienrasto, el embajador vietnamita, Pham Viet Hung, y el embajador camboyano, Opsi Sawada.